Pasemos a literatura, pasemos a temas más bonitos. Bueno, sobre todo, justamente estamos hablando de las relaciones entre hombres y mujeres. Sí. Ya habíamos hablado alguna vez en la columna sobre Kafka y sus mujeres. Hoy va a ser el turno de hablar de otro gran escritor del siglo XX, un poeta, también escritor de prosa, pero sobre todo poeta. Estamos hablando del portugués Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, no sé si han leído algo al respecto, saben algo de él. En este caso es el momento por ahí para indicármelo, para no excederme en su biografía. Pero es un poeta nacido a finales del siglo XIX, que vivió durante la primera parte del siglo XX, un enormísimo poeta, un loco, un enajenado genial, que tuvo también una relación complicada en esta cuestión, como habíamos hablado con Kafka, de hacer convivir, ¿no? Relación, en este caso, con una mujer, con Ofelia Queiroz, y su, pasión literaria, digamos, ¿no? En el caso tanto de Kafka como de Pessoa, esto siempre se hizo muy difícil, aunque en el caso de Pessoa lo resolvió bastante más rápidamente que Kafka, y también de una manera bastante menos kafkiana, digamos, ¿no? Cortó relaciones cuando ya se hizo inevitable. Sobre Pessoa y Ofelia se puede empezar a hablar contando que se conocieron. Pessoa trabajaba como traductor de cartas en una empresa de la cual Ofelia era mecanógrafa. Ella era muy joven y ella tenía unos 30 y pico de años. En ese sentido, el hombre no le faltaba. ¿Qué hace bien la mecanógrafo? La mecanógrafa, disculpe mi ignorancia. Y escribe, pasa a máquina cualquier tipo de texto, si no me estoy equivocando. Yo estudié mecanografía en el colegio, debo haber sido una de las últimas generaciones que lo hizo, sí. y era aprender a... No tengo ninguna duda. Era aprender a escribir a máquina, con todos los dedos. Ahora me cuesta un poco por mi mano mocha. Pero sí, bueno, Ofelia trabajaba ahí, se empezó a acercar a ella de una manera muy, siempre muy, muy, como muy cargada de mucha caballerosidad, digamos. Estamos hablando de estos, los años deberían ser más o menos década del 10, llegando a la del 20. A partir de ahí se comienza una relación entre Ofelia y Pessoa que se caracteriza por esto que ya habíamos hablado con Kafka, digamos, ¿no? Es una relación muy escrita, digamos. Hay mucha carta yendo y viniendo de un lado para el otro, más allá de que vivían en la misma ciudad y se veían más seguido que Kafka y Felice o Kafka y Milena. Como ya lo habíamos dicho. Para explicar la relación entre Pessoa y Ofelia hay que hablar un poco del proyecto literario de Pessoa. Pessoa es famoso por su sistema de heterónimos. No sé si saben qué. ¡Apa! ¿Viste? Cuando digo sistema de heterónimos parece como que se compró una computadora re grosa. Un matemático el hombre, Una cosa tremenda. Los heterónimos son en realidad son como seudónimos, si se quiere. Solo que en vez de quedarse en la mera firma, lo que hacía Pessoa básicamente era inventar escritores, digamos, ¿no? Él, de hecho, empezó a inventar más de 16, 4 o 5 son los más fuertes, pero son muchos, en los cuales básicamente le inventaba una biografía, incluso ponía una carta astral para cada poeta, y empezaba a escribir de una manera distinta. Entonces sacaba de repente un poema en una revista que estaba firmado por Álvaro de Campos, por ejemplo, uno de sus heterónimos. No sé si se entiende más o menos, digamos. Sí, a ver, me parece que en criollo es agarrar y empezar a escribir con un estilo diferente y uno pone un nombre diferente y que se va adaptando al estilo. Por ejemplo, claro. Yo empiezo a hablar, a escribir como canciones para niños y pongo María Elena Walsh. Por ejemplo, María Elena de Bonis. Claro, sí, como para... No, pero sí, es tal un poco cual, por ahí. Es tal cual con el agregado, digamos, de que lo que hacía Pessoa con cada heterónimo era agregarle una biografía y una serie de características de personalidad muy marcadas, y de hecho empezó a armar una especie como de historia con estos heterónimos porque varios se conocían. Hay uno de los heterónimos que es una especie como de maestro de los otros, y de hecho, por esto, digamos, viene el tema con Ofelia, empezó a su sistema heterónimo se empezó a comer un poco, entre comillas, y visto esto de una manera muy ficcional, se empezó a comer su vida. ¿Sabes que ya creo que sé por dónde viene esto y el tipo este es un genio? Es un tipo genial, es genial en muchos aspectos. Mi amor, aspectos. Yo no estaba en la cama con otra mina, era ¿sabes qué? Era este turro que escribe este la frente por mí. Exactamente. El campo, exactamente. Sí. Escuchame una cosa, ¿qué no, te pensás? No tanto como bueno. Eso, pero la cosa va por ahí. Había, básicamente, muy bueno. tenía 4 o 5 heterónimos principales. Uno de ellos era Álvaro de Campos, que era sobre quien vamos a hablar ahora justamente en relación con su mujer. Después estaba Alberto Cairo, que era el gran maestro. Ricardo Reis, el ortónimo que vendría a ser... el ortónimo es, la propia persona convertida, llevada a heterónimo. O sea, básicamente Fernando Pessoa. Uh-huh. Y Bernardo Suárez, que es el autor del libro Desasosiego. Cada uno de estos heterónimos tiene características como poeta muy distintas, lo cual lo hace a Pessoa, desde el punto de vista de la crítica y de la teoría literaria, para analizarlo, tremendamente interesante, porque Pessoa no es un solo poeta, sino que es varios poetas. Y de hecho, estos 4 o 5 que mencioné son poetas con una obra muy profusa, hay muchísimo escrito por cada uno de los heterónimos. Claro, eso te quería explicar, preguntar. Sí. Explique y pregunte si quiere. No, preguntar nada más. Sobre todo en esta sección, esa es mi función. ¿Cuántos escritos tiene, digamos, cada uno? Porque a priori suena muy lindo esto de andar divirtiéndose, pero después uno tiene que sostener. Claro. Hay que ser tantos personajes. No lo puedo decir en términos de número exacto, digamos, ¿no? Pero estos que mencioné, después hay unos 10 más que son casi bocetos de heterónimos que no llegó a concretarlos. De hecho, Pessoa tiene hasta un heterónimo que escribía cuentos policiales que están dando vueltas por ahí. Estos 5 o 6 ya son casi obra, tienen obra de peso real, digamos, ¿no? Ricardo Reis debe llegar a los, no sé, no quiero mentir, pero sobrepasa los 50, 60 poemas. Ya son obras particulares, si se quiere, con una profusión y con una profundidad como para considerar casi como poetas individuales. De hecho, bueno, Álvaro de Campos también tiene muchísima, muchísima obra. Pessoa, inclusive, parece, frente a estos otros heterónimos, parece uno de los autores, si quiere, más acotados en lo que tiene que ver con la cantidad de obra producida. Pessoa con su heterónimo. Pessoa como el ortónimo Pessoa, digamos, ¿no? Pessoa firmando como él mismo. Claro. Después, de hecho, justamente está Bernardo Suárez, que es el libro del famoso, el autor del famoso libro del Desasosiego, que es un libro de prosa ensayística más que nada, pero que tiene, en la que trabaja, digamos, toda una serie de elementos muy importantes para Pessoa. Suárez es un libro casi de 500 páginas, digamos, ¿no? Entonces, perdón, ¿cómo se entera uno de la vida ficcional de los heterónimos? O sea, porque está su obra, pero además él escribía, digamos, unas reseñas acerca de la vida de estas personas. Empezó a escrito, por ejemplo, El encuentro de Cairo, que era este maestro, que era una especie de escritor pastoral muy joven. El encuentro de Álvaro de Campos, por ejemplo, y Pessoa mismo como ortónimo con Alberto Cairo, digamos, ¿no? El día que se encontraron y le declararon su fanatismo, su adoración al maestro, porque era un escritor, es un escritor muy singular, inclusive Cairo, es para analizarlo muchísimo. Entonces, sí, no, el tipo sí escribía los encuentros, y escribía este tema con entre Álvaro de Campos y Pessoa, justamente, que era bastante gracioso, era esta cuestión de competencia que tenían estos dos, el ortónimo y Álvaro de Campos. De repente, por ejemplo, Pessoa escribía un poema en el nombre de Álvaro de Campos y lo enviaba a una revista literaria y era publicado como Álvaro de Campos, y el poema era una larga injuria a Fernando Pessoa, en la cual decía: usted es una persona detestable, usted no sé cuánto, usted qué sé yo. Eso salía publicado. Lo conocían muy... Había gente que conocía este secreto, por supuesto. Pessoa había sido un personaje importante en la vanguardia portuguesa de principios del siglo XX, pero era una cosa, un secreto a voces, digamos. Habían los amigos de Pessoa que tenía todo este esquema de personas. Claro, pero me imagino que debía ser algo así, un poco de culto, que lo sabían algunos. Por ejemplo, a ver, revelo pequeñas cosas del mundo radial. Dale. Pero todavía sigue pasando que hay mucha gente que me ha encontrado alguna vez y que piensa que en el programa de Matías Martín, Basta de Todo, sí, Chucky es una persona. Cuando es una máquina que uno aprieta cualquier botón y sale y dice algo, digamos. Son todas frases repetidas. Pero hay muchos que entran en estos juegos, incluso muchas veces cuando uno desde la ficción en la radio ha inventado un productor que no estaba, que no existía, la gente lo toma. Digo, acá debe haber un montón de gente que ha dicho, mirá cómo se encabronó este compeso, sí, no parece. Qué bárbaro. Bueno, también pasa, pensémoslo como otro caso, es las telenovelas, los actores que salen a la casa y de repente le gritan, desalmada, que le hiciste esto a la pobre María del Carmen, digamos. Claro, entonces, están actuando, es parte hay de... una cosa como que cuesta un poco separar. No, aparte, contextualicemos, dijiste... principios del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX. Entonces no era tan común quizás tener una fotito en la revista. Habría igual que tener una serie de elementos en cuenta. Primero eran revistas literarias. Sabemos las revistas literarias en el siglo XXI, XX, siglo I, menos uno y cualquiera, digamos, eran poco populares. De modo tal que Pessoa no era... Pessoa nunca... De hecho, se hizo conocido, se hizo famoso. Y hoy sabemos de Pessoa, después de su muerte, gracias al famoso baúl de Pessoa. Que ahí está, le estoy mostrando, señalando un libro a María de Antonio Tabucchi que se llama Un baúl lleno de gente. Vamos a subir ahora después. Prometo para hoy tener subida esta charla que tenemos acá de Fernando Pessoa, que me viene gustando mucho, y vamos a poner la tapa del libro para recomendarle a la gente en el Facebook. Para que la gente, sí, es un gran libro para entender el proyecto de Pessoa, porque habla justamente de todos los heterónimos, habla de qué quiso hacer este loco genio portugués. Y bueno, justamente una de las cosas que pasan con Pessoa aún hoy es que el tipo escribió muchísimo, muchísimo. De hecho, era un gran empezador, entre comillas, de proyectos que después no llegaban, pues, tal vez a ningún puerto. A concretarse, pero iba, sí. todo lo que él escribió iba a parar a este baúl que estaba en su recámara, en su cuarto, en su habitación. Y cuando él se murió, le dejó a sus amigos el encargo de ir publicando todo esto. De hecho, él en vida publicó solamente un libro de poemas que se llama Mensaje, si no me estoy equivocando. Todo lo demás vino después, y todavía hasta ahora se cada tanto sale algo nuevo de Pessoa, digamos, ¿no? Algo que estaba ahí en ese baúl lleno de gente, como dice el título lindísimo de Tabucchi. A ver, él nunca había publicado en vida, salvo... Él había publicado libro en formato libro, digamos, un solo libro. Y después post-mortem. Y después post-mortem viene toda la obra de él, todas las... De toda la, digamos, la selección poética de todos los heterónimos, de Suárez, de Caeiro, de Álvaro de Campos, de Reis, el propio Pessoa, vino todo después. ¿Que son, ¿hay libros largos de esos? Disculpa, no, perdón. Pásame. Sí, el libro de Desasosiego, por ejemplo, también es otro editado post-mortem, es un librazo. Antonio Tabucchi es amigo de él. Antonio Tabucchi no, es un escritor que falleció hace muy poquito, de hecho, sí. Fue noticia, italiano, pero que ha hecho de la obra de Pessoa un foco de interés propio muy importante, claro. Digamos, ¿no? Él habla, de hecho, muchísimo de Pessoa, y no sé si tiene, de hecho, una novela en la que trabaja esta idea del escritor que tiene un montón de personajes en el bocho, por decirlo así. Volviendo... Y vos sabés por qué te preguntaba, porque me parece espectacular que el tipo haya tenido tantas publicaciones en revistas... de tantos personajes cuyas obras estaban ocultas. Las obras estaban ocultas, definitivamente. El que más publicaba en revistas literarias, pensemos de nuevo también, no solo que eran poco populares, digo, para no agrandar lo demás, digamos, ¿no? No solo no eran muy populares, sino que además duraban pocos números. Hay una frase de un escritor argentino que dice que las revistas literarias solo pueden durar dos números. Si duran tres ya es un problema. Bien. Estamos hablando de Fabián Casas. Pero sí, digamos, era el que más publicaba en este tipo de... Creo que estaba la revista Orfeo, de hecho, que era una bastante famosa, que además dirigía el propio Pessoa. El que más publicaba en revistas era Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, además, fue este personaje, este heterónimo, que se metía, tenía esta disputa con Pessoa, digamos, ¿no? Que escribía poemas, los publicaba en las revistas, insultando a Pessoa. Y también hacía algo con la pobre Ofelia, que era básicamente escribirle cartas. Pessoa le escribía cartas con la firma de Álvaro de Campos diciéndole que lo dejara a Pessoa, porque era una poco deseable persona. Justamente ahora vamos a leer una, si María no permite, una carta dirigida a Ofelia por parte de Álvaro de Campos. Qué genio, ¿eh? Genio total. Ahí vamos. Excelentísima señora Ofelia Queiroz. Un abyecto y miserable individuo llamado Fernando Pessoa, mi personal y querido amigo, me ha encargado que le comunique a vuestra señoría, considerando que el estado mental de él le impide comunicar algo, ni tan siquiera a una mosca, ejemplo de obediencia y disciplina, que a vuestra señoría le está prohibido perder peso, comer poco, no dormir, tener fiebre y pensar en el susodicho individuo. Por mi parte, como íntimo y sincero amigo de esa poca buena persona, de cuya comunicación, si bien con sacrificio me ha encargado, aconsejo a vuestra señoría que tome la imagen mental que eventualmente puede haberse hecho del individuo cuya mención está estropeando esta hoja de carta satisfactoriamente blanca, y de arrojar esta imagen mental por el agujero del fregadero, ya que es materialmente imposible dar igual destino a esa identidad ficticiamente humana, que por lo demás es justamente a él a quien le habría de competir si hubiese justicia en el mundo. Quiera recibir las felicitaciones de Álvaro de Campos, ingeniero naval. Lo cual es fantástico, ¿no? el cierre, ingeniero naval, porque de hecho parte de la biografía de Álvaro de Campos indicaba precisamente eso. De hecho se ha discutido mucho cuánto sabía Ofelia del proyecto este literario del amigo Pessoa, cuánto sabía cuando le llega una carta de Álvaro de Campos que esto era un invento o no. La carta tiene como elementos para hablar de Pessoa, de la obra de Pessoa, ¿no? Esta cosa de mencionar a Pessoa como entidad puramente ficcional. Pessoa es uno de los grandes escritores del siglo XX que partió su yo, digamos, entre comillas, en muchísimos autores. Es una actitud definitivamente posmoderna, muy del siglo XX. Y además, si la pensamos respecto del siglo XIX, por ejemplo, en poetas como Whitman, que era un yo único y enorme, ¿no? Acá hay muchos yo repartidos, fragmentados. Muy freudiano todo. Sí, no, por eso es muy del siglo XX, digamos. Sí. Es todo el lío del siglo XX representado, si se quiere, en este yo partido, seccionado y diseminado. En realidad la palabra es diseminado en todo un montón de personalidades. No se sabía hasta qué punto Ofelia sabía de esto, y está muy discutido al respecto. Yo creo que alguna cosa tendría que saber, y por ahí esto formaba parte de un juego entre ellos. Pero sin embargo la cosa se extendía a otros heterónimos. Por ejemplo, había uno que se llamaba A.A. Croce, que era supuestamente un amigo de Pessoa. Pessoa le decía a Ofelia todo el tiempo, cuando Ofelia venía y lo apuraba con el tema del casamiento, le decía, para que yo tengo un amigo en Londres que está jugando un concurso en el London Times, en el diario, concurso de adivinanzas, que si gana dinero me dijo que nos va a mandar un montón de plata para comprar los muebles para irnos a vivir juntos y qué sé yo. Y este era otra vez un personaje ficticio. No existía, de hecho, inclusive hasta el juego en la palabra. Croce es crosswords, digamos, ¿no? El tipo estaba jugando con eso. Pero bueno, el tipo le hacía falsas promesas con el objeto de aplazar, muy también a la manera de Kafka, el inevitable casamiento, que después no se produjo, porque llegó un momento, frente a tanto apurón, Pessoa simplemente no hizo como Kafka esta cosa de estirar y de dudar tanto, sino que le dijo, mira, Ofelia, la verdad se echó que... para atrás. Ofelia realmente debe haber dicho, como muchas mujeres, al final los hombres son todos iguales. Pero esta vez nunca tan cierto. Los escritores son todos iguales. Sí, no son todos iguales, sino que son una bocha, digamos, no son un montón. Son un montón y todos este una manga chanta, la verdad. La verdad que sí. Pero sí, definitivamente, se trata de una historia de amor muy cruzada justamente por una obra literaria que se imponía. En definitiva, si uno quiere ser muy crudo, muy muy muy grueso a la hora de describir la relación entre Ofelia y Pessoa, básicamente el proyecto literario, la pasión literaria de Pessoa hizo que este posible matrimonio no se concretara. Más allá que hay cuentos donde relatos mismos de Ofelia donde se habla de la consumación, ¿no? Hay un relato de Ofelia hablando de la primera vez que Pessoa le dio un beso, que tipo la agarró de una manera muy animal. Pessoa era un tipo muy tímido, y sin embargo le agarró un ataque, así un brote, y el tipo se le tiró encima. Y habrá sido alguno de sus personajes. Y le dijo, no discúlpeme, me sentí en la piel de tal. Y sentí que era Álvaro González, y bueno. Álvaro de Campos. Sí, uno de ellos. González seguramente era vos. Ingeniero naval. Creo que había un González, no. Suárez seguro, pero Suárez, escrito de manera portuguesa. Con ese final, Soares, con OA. Soares. Ese es un libro, ya en términos de por ahí, que es la finalidad última de esta columna, ponernos a recomendar cosas para leer. Sí, invitar a la gente que lea. Definitivamente el libro de Tabuki, Un baúl lleno de gente sobre Pessoa, es una buena manera de entender los límites, digamos, de la conformación del universo o el sistema pessoano. ¿Un libro que recomendás de Pessoa? Yo recomiendo dos. Recomiendo dos, entonces. No he leído, hay mucha obra de Pessoa, no le he leído todo, por supuesto. Hay una selección de los principales heterónimos, selección de poemas de los principales, que para entrar es el mejor, porque además es el que tiene Tabaquería, el que tiene el poema del Tajo, digamos, el que tiene los grandes poemas de Pessoa que se llama Ficciones del Interlunio. Es una selección de traducida y seleccionada, digamos, por Santiago Kovatlov, si no me estoy equivocando. Pero está dando vueltas por ahí. Es un libro gordo rosa. Después vamos a subir la tapa para que lo puedan reconocer de una manera más rápida. Y el otro libro, por supuesto, el libro legendario, es el libro del desasosiego, firmado por Bernardo Suárez, que es un libro tremendamente existencialista, en prosa, con mucho humor, pero muy resignado. Pessoa, a pesar de todo esto que nos hemos reído, es un escritor tirando a pesimista, por lo general, salvo en algunos heterónimos que son un poquito más para arriba. Es un escritor que está definitivamente imbuido en la pregunta existencial, bien característica, por otra parte, del siglo XX. Bien, creo que con eso respondíamos la pregunta de Santiago Meli, que pedía títulos por aquí. Lo vamos a hacer hoy a la tarde, me encargo de subir las tapas y subir más información. Perfecto. Dale. Lo vamos a subir al Facebook de La Suerte Está Echada. La pregunta venía por el lado del Facebook de Touché, pero sí, ya saben, digamos, ahí siempre pongo para compartir y para que nos sigan. Así que se nos siguen rápidamente al Facebook de La Suerte Está Echada y ahí Manuel Crespo se encarga de inundarlos con literatura. De Fernando Pessoa. Los voy a inundar. Cual si se tratara del Maldonado. Así los voy a inundar. Bueno, bien. Nuestras vías de comunicación aprovechamos para darlas. El 6009-4891 o 6009-8989 nuestros teléfonos. Nuestro mail, lasuerte@touche891.com. Pueden seguirnos en Twitter, @suerte891, y en Facebook estamos como La Suerte Está Echada. Bien, es momento de ir a un tema musical. Vamos a escuchar.